mundo sin fin, de Ken Follett. Por fortuna, Wenda fue una de las primeras personas en ver a Annette después del incidente. Wenda y Peg llevaron a casa a la colada y la tendieron a secar alrededor del fuego de la cocina del hogar de Perkin, para quien Wenda seguía trabajando de bracera. Pero como estaban en otoño y la faena del campo había menguado, ayudaba a Peg en las tareas del hogar. Cuando terminaron con la colada, empezaron a preparar la comida para Perkin, Rob, Billy, Howard y Wulfric. ¿Qué puede haberle pasado a Annette? Preguntó Peck al cabo de una hora. Iré a ver. Wenda comprobó primero que su pequeño estuviera bien. Sammy descansaba en un Moisés, envuelto en un trozo de manta vieja de color marrón, con sus vivos ojillos oscuros atento al humo de la lumbre que se arremolinaba en zarcillos bajo el techo. Wenda lo besó en la frente y luego fue a buscar a Annette. Desanduvo el camino a través de los ventosos campos. Lord Ralph y Alan Fernil pasaron junto a ella al galope, en dirección a la aldea. Por lo visto, su día de caza había quedado interrumpido. Wenda entró en el bosque y siguió el corto sendero que conducía al lugar donde las mujeres lavaban la ropa. Antes de llegar al riachuelo, se encontró con Anne, que venía en su dirección. «¿Qué ha pasado?», preguntó Wenda. Tu madre estaba preocupada. Nada, estoy bien, contestó Annette. Wenda adivinó que sucedía algo. ¿Qué ha ocurrido? Nada. Annette evitó mirarla a la cara. No ha pasado nada, déjame en paz. Wenda le impidió el paso plantándose delante y la miró de arriba a abajo. El rostro de Annette le confirmó que debía de haber ocurrido alguna desgracia. A primera vista, Annette no parecía herida, aunque llevaba la mayor parte del cuerpo cubierta por una larga prenda de lana. Pero entonces Wenda vio unas manchas oscuras en el vestido que parecían sangre. En ese momento Wenda recordó a Ralph y Alan pasando al galope junto a ella. «¿Te ha hecho algo, Lord Ralph?» «Me voy a casa». Annette intentó apartar a Wenda de un empujón para pasar, pero esta la agarró del brazo y la detuvo. No apretó con fuerza y, sin embargo, Annette gritó de dolor y se llevó la mano al lugar por donde Wenda la sujetaba. «¡Estás herida!», exclamó Wenda. Annette se echó a llorar y Wenda le pasó un brazo por los hombros. «Vamos a casa», dijo. «Hay que decírselo a tu madre». Annette negó con la cabeza. «No voy a contárselo a nadie». Wenda sabía que era demasiado tarde para eso. Mientras la acompañaba de vuelta a la casa de Perkin, Wenda calibró mentalmente todas las posibilidades. Era evidente que Annette había sufrido algún tipo de tropelía. Podían haberla asaltado uno o más viajeros, aunque los caminos no pasaban cerca de allí. Nunca había que descartar a los proscritos, pero hacía mucho tiempo que no se veía a ninguno cerca de Wickley. No, los sospechosos más factibles eran Ralph y Alan. Peck la trató sin miramientos, la hizo sentar en un banco y le quitó el vestido por los hombros. La joven tenía los brazos llenos de grandes moretones. «Alguien te ha inmovilizado», dijo Peck encolerizada. Annette no contestó. «¿Me equivoco?», insistió Peck. «Contéstame, niña, o sabrás lo que es bueno. ¿Te ha inmovilizado alguien?». Annette asintió con la cabeza. «¿Cuántos hombres? Vamos, dilo ya». Annette no abrió la boca, pero levantó dos dedos. La ira encendió el rostro de Peck. «¿Te han violado?». Annette asintió. «¿Quiénes eran?». Negó con la cabeza. Wenda sabía por qué no quería decirlo. Era muy peligroso para un siervo acusar a su señor de un delito. «He visto a Ralph y a Alan alejándose a caballo», dijo Wenda. ¿Han sido ellos, Ralph y Alan?, le preguntó Peg a Annette. Annette asintió. Supongo que Alan te sujetaba mientras Ralph se aprovechaba de ti, dijo Peg con un hilo de voz. Annette volvió a asentir. Ahora que sabía la verdad, Peg se ablandó. Rodeó a su hija con los brazos y la estrechó con fuerza. Pobre niña, se lamentó. Mi pobre niña. Annette empezó a sollozar. Wenda las dejó solas. Los hombres estaban a punto de llegar para sentarse a la mesa y no tardarían en averiguar que Ralph había violado a Annette. El padre de Annette, su hermano, su marido y su antiguo pretendiente montarían en cólera. Perkin era demasiado mayor para hacer una locura. Rob haría lo que Perkin le dijera y seguramente Billy Howard no tenía tantos arrestos como para buscar jaleo. Pero a Wulfric no habría modo de detenerlo. Mataría a Ralph. Y luego lo colgarían en la horca. Wenda tenía que cambiar el curso de los acontecimientos o se quedaría sin marido. Atravesó la aldea a toda prisa, sin hablar con nadie, y se dirigió hacia la casa señorial, donde esperaba que le dijeran que Ralph y Alan habían acabado de comer y habían vuelto a salir. Pero era demasiado pronto y para su desazón todavía estaban en la casa. Los encontró en el establo de atrás, inspeccionando la pezuña infectada de un caballo. Solía sentirse incómoda en presencia de Ralph o Alan, pues no le cabía duda de que cuando la miraban la recordaban desnuda, de rodillas, en la cama de la posada Bell de Kingsbridge. Sin embargo, ese día ni siquiera se le pasó por la cabeza. Tenía que hacerlo salir de la aldea como fuese, de inmediato, antes de que Wulfric averiguara qué habían hecho. ¿Qué iba a decirles? Se había quedado en blanco. «Señor, ha venido un mensajero del conde Roland», se lanzó sin más, inspirada por la desesperación. Ralph la miró sorprendido. «¿Cuándo ha sido eso?» «Hace una hora». Ralph miró al mozo de cuadra que sujetaba la pata del caballo para que le echara un vistazo. «Por aquí no ha venido nadie», repuso el hombre. Por norma general, el mensajero habría acudido a la casa señorial y habría hablado con los criados del señor. «¿Por qué te entregó el mensaje precisamente a ti?», le preguntó Ralph a Wenda. «Me encontré con él por el camino fuera de la aldea», improvisó Wenda a la desesperada. «Me preguntó por Lord Ralph y le dije que estabais de caza y que no regresaríais hasta la hora de comer, pero no quiso esperar». Los mensajeros no solían comportarse de ese modo. Normalmente se detenían a comer y beber algo y dejaban descansar al caballo. «¿A qué venían tantas prisas?», quiso saber Ralph. «Tenía que estar en Cowford antes del anochecer», se inventó Wenda. «No me atreví a seguir preguntándole». Ralph rezongó. Lo último era verosímil. No era probable que un mensajero del conde Roland se aviniera a someterse al interrogatorio de una campesina. «¿Por qué no has venido a decírmelo antes?» «Fui a buscaros al campo, pero no me visteis y pasasteis al galope por mi lado». «Ah, creo que sí que te vi. No importa, ¿cuál es el mensaje?» «El conde Roland os espera en el castell lo antes posible». Tomó aire y añadió un nuevo tinte de inverosimilitud. «El mensajero me pidió que os dijera que no os detuvieseis a comer, que ensillarais caballos frescos y partierais de inmediato». Carecía de una base sólida, pero Ralph tenía que estar lejos antes de que Wulfric apareciera. «¿De verdad?», dijo. «¿Por qué me necesitaba con tanta urgencia?». «No». Ralph se quedó callado y reflexionó unos instantes. «¿Partiréis de inmediato?», preguntó Wenda angustiada. Ralph la fulminó con la mirada. «Eso a ti no te concierne. Es que no querría que se dijera que no os he transmitido con claridad la urgencia del mensaje». «Ah, vaya. Bueno, pues me importa bien poco lo que tú quieras o dejes de querer. Largo». Wenda tuvo que irse. Regresó a la casa de Perkin. Llegó justo cuando los hombres volvían de los campos. Sam estaba callado y tan campante en su cuna. Annette seguía sentada en el mismo sitio, con el vestido bajado para que todos vieran los moretones de los brazos. «¿Dónde has estado?», preguntó Peck en tono acusador. Wenda no contestó, y la aparición de Perkin en la puerta distrajo a Peck. «¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a Annette?», preguntó el hombre. «Ha tenido la desgracia de toparse con Ralph y Alan estando sola en el bosque», contestó Peck. «¿Por qué estaba sola?», quiso saber Perkin con el rostro rojo de ira. «Ha sido culpa mía», dijo Peck y se echó a llorar. «Es que iba tan lenta con la colada como siempre, que cuando las demás regresamos a casa, la obligué a quedarse hasta que acabara. Y fue entonces cuando debieron de aparecer esos dos animales». «Los hemos visto hace nada cruzando Brookfield», explicó Perkin. «Debían de volver del lugar». Tenía cara de asustado. «Esto es muy delicado. Este tipo de cosas son las que hacen caer en desgracia a una familia». «Pero nosotros no hemos hecho nada malo», protestó Peck. «El sentimiento de culpa de Ralph hará que nos odie por nuestra inocencia». Wenda comprendió que probablemente tenía razón. A pesar de sus maneras serviles, Perkin era muy perspicaz. El marido de Annette, Billy Howard, entró limpiándose las manos sucias en la camisa. Su hermano Rob le pisaba los talones. «¿Qué te ha ocurrido?», preguntó Billy, viendo los moretones de su mujer. «Han sido Ralph y Alan», contestó Peck por ella. Billy miró fijamente a su esposa. «¿Qué te han hecho?». Annette bajó la vista y no contestó. «Los mataré», dijo Billy furioso, aunque era evidente que se trataba de una falsa amenaza. El joven era un hombre pacífico, escuchimizado, que ni estando borracho sabía cómo pelear. Wulfric fue el último en entrar por la puerta. Wenda se dio cuenta de lo atractiva que estaba Annette cuando ya era demasiado tarde. La joven tenía un cuello esbelto y unos hombros bonitos, y la parte superior de los pechos asomaba por el escote. Los moretones no hacían más que resaltar sus otros encantos. Wulfric se la quedó mirando con manifiesta admiración, incapaz de ocultar sus sentimientos. Pero frunció el ceño en cuanto reparó en los grandes moretones. «¿Te han violado?», preguntó Billy. Wenda observó la reacción de Wulfric. Poco a poco, a medida que el joven fue comprendiendo el significado de aquella escena, en su semblante empezó a adivinarse la sorpresa y el desconcierto, y su blanca piel enrojeció por la ira. «¿Lo han hecho, mujer?», insistió Billy. Wenda sintió una oleada de compasión por la antipática Annette. ¿Por qué todo el mundo se creía con derecho a hacerle preguntas intimidatorias? Annette por fin respondió a la pregunta de Billy, asintiendo con la cabeza en silencio. El rostro de Wulfric se tiñó de una ira incontenible. «¿Quiénes?», preguntó entre dientes. «Esto no es asunto tuyo, Wulfric. Ve a casa», dijo Billy. «No quiero problemas. No debemos permitir que esto acabe con nosotros», insistió Perkin con voz trémula. Billy miró enojado a su suegro. «¿Qué quieres decir? ¿Que deberíamos quedarnos de brazos cruzados? Si nos granjeamos la enemistad de Lord Ralph, lo pagaremos el resto de nuestras vidas. Pero ha violado a Annette». «¿Ralph ha hecho eso?», preguntó Wulfric incrédulo. «Dios lo castigará», insistió Perkin. «Y yo también, por todos los santos», dijo Wulfric. «Wulfric, no», exclamó Wenda. Wulfric se dirigió hacia la puerta. Wenda se abalanzó sobre él, presa del pánico, y lo agarró por el brazo. Apenas habían transcurrido unos minutos desde que había comunicado a Ralph el mensaje falso, y aunque la hubiera creído, ignoraba hasta qué punto se había tomado en serio la urgencia del mismo. Había muchas posibilidades de que todavía no hubiera abandonado la aldea. «No vayas a la casa señorial», le suplicó Wenda. «Por favor». Wulfric se desembarazó de ella con una sacudida. «Déjame». «Mira a tu hijo», gritó Wenda, señalando al pequeño Sammy en la cuna. «¿Vas a dejarlo sin padre?». Wulfric salió de la casa y Gwenda fue tras él, seguida por los demás hombres. Wulfric atravesó la aldea como el ángel exterminador, con los puños cerrados a ambos costados, mirando al frente y con el rostro crispado por la ira. Los aldeanos que se encontraron con él por el camino de vuelta a sus casas tras la jornada en los campos los saludaron, pero no obtuvieron respuesta. Algunos lo siguieron. Fue reuniendo a una pequeña multitud a lo largo del corto trayecto que los separaba de la casa señorial. Nathan Reeve salió a su puerta y le preguntó a Gwenda qué sucedía. «Que alguien lo detenga, por favor», fue lo único que Gwenda respondió, aunque no sirvió de nada, pues aunque se hubieran atrevido a intentarlo, ninguno de ellos habría podido frenar a Wulfric. Wulfric irrumpió en la casa señorial por la puerta principal y entró con paso firme. Gwenda le siguió y los demás entraron detrás de ellos empujándose unos a otros. «Tenéis que llamar a la puerta», exclamó indignada Avira, el ama de llaves. «¿Dónde está tu señor?», preguntó Wulfric. Vira miró a Wulfric y se asustó al ver su expresión. «En el establo», contestó. «Está a punto de partir hacia Eir Castle». Wulfric la apartó a un lado y se dirigió a la cocina. Cuando salían por la puerta de atrás, Wulfric y Gwenda vieron que Ralph y Alan estaban montando en las sillas. Gwenda habría gritado de frustración. Se habían adelantado por escasos segundos. Wulfric se lanzó hacia adelante. Con desesperada inspiración, Gwenda adelantó un pie y le puso la zancadilla. Wulfric cayó de bruces sobre el fango. Ralph ni siquiera los vio. Espoleó su caballo y este salió del patio al trote. Alan, en cambio, sí reparó en ellos y, comprendiendo cuál era la situación, decidió evitar los problemas, por lo que salió detrás de Ralph. Cuando salían al patio, Alan puso su caballo a medio galope y adelantó a Ralph, con lo que la montura de este también apretó el paso, nervioso. Wulfric se puso en pie de un salto, maldiciendo, y salió tras ellos, seguido por Gwenda. Era imposible que Wulfric diera alcance a los caballos, pero Gwenda temía que Ralph mirara atrás y frenara su montura para averiguar la razón de tanto alboroto. Sin embargo, los dos hombres se contagiaron de la briosa energía de los caballos frescos y, sin volverse ni una sola vez, salieron galopando por el camino que abandonaba la aldea. Desaparecieron en cuestión de segundos. Wulfric se dejó caer de rodillas en el barro. Gwenda lo alcanzó y lo agarró del brazo para que se pusiera en pie, pero el joven la apartó con tanta fuerza que Gwenda perdió el equilibrio y a punto estuvo de caer ella también. Lo miró anonadada. No era nada propio de él mostrarse brusco con ella. «Me pusiste la zancadilla», dijo Wulfric mientras se enderezaba sin ayuda de nadie. «Te he salvado la vida», se defendió ella. Wulfric la fulminó con una mirada llena de odio. «No te lo perdonaré nunca». Cuando Ralph llegó a Eir Castle, le dijeron que Roland no lo había hecho llamar, y mucho menos con urgencia. Los grajos de las almenas se rieron burlonamente de él. «Seguro que tiene que ver con Annet», supuso Alan, a modo de explicación. Cuando nos íbamos, vi a Wulfric saliendo por la puerta de atrás de la casa señorial. En ese momento no se me ocurrió, pero tal vez iba con intención de plantarte cara. «No me extrañaría», contestó Ralph, acariciando el largo puñal que llevaba al cinto. «Deberías habérmelo dicho. Me habría encantado tener una excusa para abrirle la barriga de un tajo. Y estoy seguro de que Gwenda lo sabe. Por eso tal vez se inventara el mensaje para alejarte de su violento marido». «Claro», dijo Ralph. «Eso explicaría por qué nadie más vio al mensajero, porque no había tal mensajero. ¡Qué lista es la perra!». «La mujer tendría que recibir un castigo, pero puede que no resultara tan sencillo. Lo más probable es que adujera que lo había hecho por el bien de todos». Y Ralph no podría defender que Gwenda se había equivocado al evitar que su marido atacara al amo del señorío. Y lo que era peor, si montaba un escándalo por el hecho de que lo hubiera engañado, eso solo destacaría el hecho de que Gwenda lo había superado en ingenio y, por ende, puesto en ridículo. No, no podría castigarla de manera pública, aunque ya encontraría el modo de hacérselas pagar. Dado que se encontraba en el castle, aprovechó la ocasión para ir de caza con el conde y su séquito, y se olvidó de Annette. Hasta la tarde del segundo día, cuando Roland lo hizo llamar a sus estancias privadas. Solo lo acompañaba su secretario, el padre Jerome. El conde no invitó a Ralph a que tomara asiento. «El sacerdote de Wigley que está aquí», dijo. «¿El padre Gaspar? ¿En el castel?», preguntó Ralph muy sorprendido. Roland no se molestó en contestar sus preguntas retóricas. «Dice que has violado a una mujer llamada Annette, la esposa de Billy Howard, uno de sus siervos». A Ralph le dio un vuelco el corazón. Ni se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que los campesinos tuvieran el coraje suficiente de quejarse ante el conde. Cuando un siervo acusaba a su señor ante un tribunal, se colocaba en una situación muy comprometida. Sin embargo, podían llegar a ser muy listos, y alguien de Wigley había conseguido convencer al sacerdote para que presentara una queja. Ralph afectó despreocupación. «Tonterías», contestó. «Sí, de acuerdo, me acosté con ella, pero con su consentimiento». Intentó intercambiar con Roland una sonrisa de complicidad. «Con mucho consentimiento». El conde puso cara de disgusto y se volvió hacia el padre Jerome con mirada inquisitiva. Jerome era un joven instruido y ambicioso, el tipo de persona que Ralph despreciaba muy especialmente. «La muchacha está aquí», anunció con mirada desdeñosa. «Debería decir la mujer, aunque solo tiene 19 años. Se ha presentado con los brazos amoratados y un vestido manchado de sangre. Dice que topasteis con ella en el bosque y que vuestro escudero se arrodilló encima de ella para inmovilizarla. También ha venido un hombre llamado Wulfric, quien asegura haberos visto alejándoos a caballo del lugar». Ralph supuso que había sido Wulfric quien había convencido al padre Gaspard para que acudiera a el castle. «No es cierto», dijo, intentando fingir indignación. Jerome lo miró escéptico. «¿Por qué iba a mentir la mujer?» «Tal vez nos vio alguien y se lo dijo a su marido. Supongo que él le pegó y ella aseguró que la habían violado para que dejara de golpearle. Luego mancharía el vestido con sangre de gallina». Roland suspiró. «Una explicación un poco burda, ¿no crees, Ralph?» Ralph no estaba seguro de a qué se refería. ¿Acaso esperaba que sus hombres se comportaran como malditos monjes? «Me advirtieron acerca de tu comportamiento», continuó Roland. «Mi nuera siempre me ha dicho que nos traerías problemas». «¿Filipa?» «Dirígete a ella como Lady Filipa». «¿Es esa la razón por la que no me ascendisteis cuando os salvé la vida porque se opuso una mujer?» preguntó Ralph incrédulo, comprometiéndolo al fin. «¿Qué tipo de ejército tendréis si dejáis que las mujeres escojan vuestros hombres?» «Tenéis razón, no te lo niego, y por eso al final desoí sus consejos. Las mujeres no entienden que un hombre sin coraje solo sirve para cultivar la tierra. Y no podemos enviar gallinas a la guerra. Pero tenía razón cuando me advirtió que me causarías problemas. No deseo que un maldito sacerdote venga a molestarme en tiempos de paz, quejándose porque están violando a las mujeres de sus siervos. Así que no vuelvas a hacerlo. Me importa bien poco que te acuestes con campesinas. En realidad, no me importaría ni aunque lo hicieras con sus maridos. Pero si le quitas la mujer a alguien, con su consentimiento o sin él, has de saber que tendrás que compensar al marido de algún modo. Casi todos los campesinos tienen un precio. Lo único que te pido es que no dejes que llegue a convertirse en mi problema». «Sí, mi señor». «¿Qué debo hacer con el tal Gaspard?» preguntó Jerome. «Veamos», dijo Roland pensativo. «Wigley, que está en los límites de mi territorio, cerca de las tierras de mi hijo William, ¿no es así?» «Sí», contestó Ralph. «¿A qué distancia estabas de los dominios de mi hijo cuando te encontraste a esa chica?» No demasiado lejos. Estábamos muy cerca de Wicklake. No importa. Se volvió hacia Jerome. Todo el mundo sabrá que no es más que una excusa, pero dile al padre Gaspar que el incidente tuvo lugar en las tierras de Lord William, así que no puedo decidir sobre el asunto. Muy bien, mi señor. ¿Y si acuden a William? Preguntó Ralph. Dudo que lo hagan, pero si insisten tendrás que llegar a un acuerdo con él. Al final, los campesinos se cansarán. Ralph asintió con la cabeza aliviado. Por un momento había temido que hubiese cometido un terrible error de juicio y que, después de todo, le hicieran pagar caro el haber violado a Annette. Sin embargo, al final, se había salido con la suya, tal como esperaba. «Gracias, mi señor». Se preguntó qué pensaría su hermano de todo aquello y la sola idea lo cubrió de vergüenza. Aunque tal vez Merthyn no lo sabría nunca. «Debemos quejarnos ante Lord William», dijo Wulfric cuando volvieron a Wicklake. Toda la aldea se había reunido en la iglesia para debatir la cuestión. El padre Gaspard y Nathan Reef estaban presentes, pero, a pesar de su juventud, era Wulfric quien parecía presidir la asamblea. El joven se había adelantado hasta la primera fila y había dejado a Wenda y al pequeño Sammy entre los asistentes. Wenda rezaba para que decidieran olvidar el tema y no porque quisiera que Ralph quedara sin castigo, nada más lejos de la realidad. De hecho, le habría gustado ver cómo lo escaldaban vivo. Ella había matado a dos hombres por haberla amenazado con violarla, algo que no dejó de recordar con un escalofrío a lo largo de toda la reunión. Sin embargo, no le gustaba que Wulfric tomara la iniciativa, en parte porque ese impulso estaba motivado por la inextinguible llama de la pasión que el joven seguía sintiendo por Annette, algo que afligía y apesadumbraba a Wenda, pero sobre todo porque temía por él. La enemistad entre Ralph y Wulfric ya le había costado a este su herencia. ¿Qué otros castigos les depararía la venganza de Ralph? «Soy el padre de la víctima», intervino Perkin, «y no quiero que nadie más salga mal parado. Es muy comprometido quejarse de las acciones de un señor, quien siempre encontrará el modo de castigar a los que se oponen a él, con o sin razón. Yo digo que lo dejemos». «Ya es demasiado tarde», repuso Wulfric. «Ya hemos protestado, o al menos lo ha hecho nuestro sacerdote. No nos ahorramos nada echándonos atrás». «Hemos ido demasiado lejos», replicó Perkin. «Ralph ha sido avergonzado delante de su señor y ahora sabe que no puede hacer lo que se le antoje». «Al contrario», dijo Wulfric. «Cree que se ha salido con la suya. Me temo que volverá a hacerlo. Ninguna mujer de la aldea estará a salvo». Incluso Wenda le había dicho a Wulfric lo mismo que defendía Perkin, pero Wulfric no le había contestado. Apenas le dirigía la palabra desde el incidente de la zancadilla en la parte trasera de la casa señorial. Al principio Wenda se había dicho que Wulfric solo estaba disgustado porque se había sentido como un tonto y esperaba que todo estuviera olvidado a su regreso de El Castle, pero se había equivocado. Hacía una semana que no la tocaba, ni en la cama ni fuera de ella. Apenas la miraba y se dirigía a ella con monosílabos o gruñidos, lo que estaba empezando a hacer mella en la joven. «Jamás vencerás a Ralph», intervino Nathan Reef. «Los siervos no se imponen nunca a sus señores». «No estoy tan seguro», repuso Wulfric. «Todo el mundo tiene enemigos. Tal vez no seamos los únicos a los que les gustaría ver cómo le derriban de su caballo. Puede que nunca lo veamos condenado ante un tribunal, pero debemos ocasionarle tanto bochorno y problemas como podamos si queremos que se lo piense dos veces antes de volver a hacer algo por el estilo». Varios aldeanos asintieron a modo de aprobación, pero nadie salió en defensa de Wulfric, por lo que Wenda empezó a albergar la tímida esperanza de que perdiera el debate. Sin embargo, su marido no era de los que daban su brazo a torcer con facilidad y se volvió hacia el sacerdote. «¿Tú qué piensas, padre Gaspard?» Gaspard era un joven, pobre y honrado, que no temía a la nobleza. No era ambicioso. No anhelaba llegar a ser obispo y sumarse a las clases gobernantes, por lo que no sentía ninguna necesidad de complacer a la aristocracia. Annette ha sufrido una atroz violación. La paz de nuestra aldea se ha visto quebrantada por un delito, y Lord Ralph ha cometido un pecado mortal que debe confesar y del que debe arrepentirse. Por la víctima, por nosotros, y para salvar a Lord Ralph de las llamas del infierno, debemos acudir a Lord William. Se oyó un murmullo de aprobación. Wulfric miró a Billy Hogwart y a Annette, sentados el uno al lado del otro. Y Gwenda pensó que la gente, seguramente, acabaría haciendo lo que Annette y Billy quisieran. «No quiero problemas», dijo Billy. «Pero deberíamos terminar lo que hemos empezado por el bien de todas las mujeres de la aldea». Annette no levantó la vista, pero asintió con la cabeza, y para su consternación Gwenda comprendió que Wulfric se había salido con la suya. «Muy bien, ya tienes lo que querías», le dijo cuando salían de la iglesia. Wulfric gruñó. «Supongo que seguirás poniendo tu vida en peligro por el honor de la mujer de Billy Hogwart y negándote a dirigirle la palabra a tu propia mujer», insistió Gwenda. Wulfric no abrió la boca. Sammy percibió la hostilidad y se echó a llorar. Gwenda estaba desesperada. Había removido cielo y tierra para conseguir al hombre que amaba. Se había casado con él y le había dado un hijo para que ahora él la tratara como si fuera su enemiga. Su padre jamás se había comportado de esa manera con su madre, y no es que la conducta de Joby sirviera de modelo para nadie. Gwenda no sabía qué hacer. Había intentado utilizar a Sammy. Lo había sostenido en un brazo mientras acariciaba a Wulfric con la otra mano, tratando de ganarse su afecto mediante la asociación con el niño que él adoraba. Pero Wulfric se había apartado de ella y los había rechazado a ambos. Incluso lo había intentado con el sexo. Había apretado sus pechos contra la espalda de Wulfric por la noche. Le había acariciado la barriga. Le había tocado el pene. Pero nada había dado resultado. Sin embargo, debería de haberlo imaginado, teniendo en cuenta la resistencia que había opuesto el verano anterior, antes de que Annette se casara con Billy. «¿Qué es lo que te pasa?», acabó gritándole, superada por la frustración. «Yo solo intentaba salvarte la vida». «No deberías haberlo hecho». «Te habrían colgado si te hubiera dejado matar a Ralph». «No tenías derecho». «¿Qué importa si tenía derecho o no? Esa es la filosofía de tu padre, ¿verdad?». Gwenda lo miró desconcertada. «¿Qué quieres decir? Tu padre cree que no importa si tiene derecho o no a hacer algo. Si es por el bien de todos, lo hace. Como lo de venderte para alimentar a su familia. Ellos me vendieron para que me violaran. Yo te hice tropezar para salvarte de la horca. No tiene nada que ver». «Mientras sigas creyendo eso, jamás lo entenderás ni a él ni a mí». Gwenda comprendió que no iba a recuperar su amor intentando demostrarle que estaba equivocado. «Bueno, pues entonces no lo entiendo. Me impides tomar mis propias decisiones. Me has tratado como tu padre te trataba a ti, como a una cosa que podía controlar, no como a una persona. No importa si yo tenía razón o no. Lo que importa es que era yo quien debía decidir, no tú. Pero tú no puedes entenderlo, igual que tu padre tampoco puede entender por qué te perdió al venderte». Gwenda seguía pensando que eran dos cosas completamente distintas, pero decidió no discutir con él, porque comenzaba a comprender qué era lo que lo había enfurecido tanto. Wulfric defendía su independencia a capa y espada, algo con lo que ella podía identificarse, pues compartían el mismo sentimiento, y ella se la había robado. Creo que lo entiendo», balbució. «¿De verdad? En cualquier caso, no volveré a hacer una cosa así nunca más». «Bien. Lo siento mucho», dijo al fin. Wenda solo creía a medias que se había equivocado, pero estaba desesperada por poner fin a aquella guerra. «Está bien». Ulfric seguía sin hablar demasiado, pero Wenda percibió que estaba ablandándose. «Ya sabes que no quiero que vayas a quejarte ante Lord William, pero si estás decidido a hacerlo, no intentaré detenerte. Me alegro. De hecho, tal vez podría ayudarte». «¿Ah, sí? ¿Cómo?». Antiguamente, la casa de Lord William y Lady Philippa en Casterham había sido un castillo. Todavía existía un torreón circular de piedra con almenas, aunque se hallaba en ruinas y se utilizaba de establo. La muralla que rodeaba el patio estaba intacta, aunque el foso se había secado y el suelo de la leve hondonada se usaba para cultivar hortalizas y árboles frutales. Donde antes había habido un puente levadizo, ahora una sencilla rampa conducía a las puertas de la casa. Wenda pasó por debajo del arco de la entrada con Sammy a cuestas, acompañada del padre Gaspard, Billy Howard, Annette y Wulfric. El joven hombre de armas que supuestamente estaba de guardia, apoltronado en un banco, los dejó pasar sin detenerlos al ver el hábito del sacerdote. La atmósfera relajada animó a Wenda, quien esperaba obtener una audiencia privada con Lady Philippa. Entraron en la casa por la puerta principal y pasaron al gran salón habitual en los castillos, con altos ventanales como los de una iglesia. La estancia constituía la mitad de la casa, mientras que el resto del espacio debía de estar destinado a cámaras privadas acorde a la moda del momento, lo que daba prioridad a la intimidad de la familia noble que allí residía y restaba importancia a las defensas militares. El hombre de mediana edad, vestido con sayo de cuero, que estaba sentado a una mesa contando las muescas de una vara larga, les echó un vistazo, terminó de calcular e hizo una anotación en una tablilla. «Buen día tengáis, forasteros», los saludó. «Buen día, administrador mayor», contestó Gaspard, deduciendo la ocupación del hombre. «Hemos venido a ver a Lord William». «No se le espera hasta la hora de la cena, padre», contestó el administrador con educación. «¿Puedo saber qué asuntos queréis tratar con él?». Cuando Gaspard empezó a explicárselo, Wenda se escabulló. Dio la vuelta a la casa hasta encontrar la zona que utilizaba el servicio doméstico y vio una construcción de madera que supuso que sería la cocina. Junto a la puerta había una criada sentada en un banco con un saco de coles a las que les estaba quitando el barro en un barreño de agua. La joven criada miró al pequeño con ternura. «¿Qué tiempo tiene?», preguntó. «4 meses, casi 5. Se llama Samuel, pero lo llamamos Sammy o Sam». El niño sonrió a la joven. «Míralo», exclamó la muchacha. «Soy una mujer normal y corriente como tú, pero tengo que hablar con Lady Philippa», dijo entonces Wenda. «Yo solo ayudo en la cocina», se excusó la joven frunciendo el ceño con cara de preocupación. «Pero la verás de vez en cuando. Podrías hablarle en mi nombre». La muchacha echó un vistazo a su espalda, como si le inquietara que alguien pudiera estar escuchándolas. «No me gusta». Wenda se dio cuenta de que iba a ser más complicado de lo que había imaginado. «¿No podrías siquiera entregarle un mensaje?», insistió. La criada negó con la cabeza. «¿Quién quiere entregarme un mensaje?», preguntó alguien de repente a sus espaldas. Wenda se puso tensa, preguntándose si no se habría metido en un lío, y se volvió hacia la puerta de la cocina, en la que instantes después apareció Lady Philippa. No era ni excesivamente guapa ni demasiado agraciada, aunque estaba de buen ver. Tenía una nariz recta, una mandíbula firme y ojos grandes de color verde claro. No sonreía, de hecho tenía el ceño ligeramente fruncido. Sin embargo, había algo en su rostro que transmitía simpatía y generosidad. «Soy Gwenda de Wicklake, mi señora», se presentó Gwenda contestando a su pregunta. «Wicklake». Philippa arrugó aún más el ceño. «¿Y qué es eso que deseas decirme?» «Es sobre Lord Ralph». «Me lo temía. Bueno, entra y dejemos que ese pequeño se caliente junto al fuego». Muchas damas nobles se habrían negado a hablar con alguien de condición tan humilde como Gwenda. Pero la joven había adivinado que Philippa tenía un gran corazón debajo de aquel exterior tan apabullante, y la siguió al interior. Sammy empezó a quejarse y Gwenda le dio el pecho. «Siéntate», la invitó Philippa. Eso era aún más inusual. Un siervo debía permanecer de pie cuando se dirigía a una señora. Gwenda supuso que Philippa era amable con ella por el pequeño. «Muy bien, adelante», la animó Philippa. «¿Qué ha hecho Ralph?» «Mi señora, puede que recordéis la pelea que se produjo en la Feria del Vellón de Kingsbridge el año pasado». «Por supuesto. Ralph se propasó con una campesina, y su joven y apuesto prometido le rompió la nariz. El chico no debería haberlo hecho por descontado, pero Ralph es un bruto». «Desde luego. La semana pasada se topó con esa misma joven, Annette, en el bosque, y su escudero la sujetó mientras Ralph la violaba». «Por favor, que Dios nos ampare». Philippa parecía escandalizada. «Ralph es un animal, un cerdo, un salvaje. Sabía que jamás tendrían que haberlo hecho, señor. Ya le dije a mi suegro que no lo ascendiera». «Qué lástima que el conde no siguiera vuestro consejo. Y supongo que el prometido pide que se haga justicia». Gwenda vaciló. No sabía hasta dónde podía contarle de la enrevesada historia, pero tuvo el presentimiento de que sería un error ocultarle nada. «Annette está casada, señora, pero con otro hombre». «Entonces, qué afortunada se llevó al apuesto joven». «Pues da la casualidad de que Wulfric se casó conmigo». «Felicidades». «Aunque Wulfric está aquí, con el marido de Annette en calidad de testigo». Philippa la miró fijamente y a punto estuvo de comentar algo cuando cambió de opinión. «¿Entonces por qué habéis venido? Wicklake no pertenece a las tierras de mi marido». El incidente ocurrió en el bosque, pero el conde dice que fue en las tierras de William, así que él no puede decidir sobre el asunto. Eso no es más que una excusa. Roland decide lo que le apetece. Lo que no quiere es castigar al hombre al que acaba de promocionar. Pese a todo, el sacerdote de nuestra aldea ha acudido a Lord William para explicarle lo sucedido. «¿Y qué es lo que quieres de mí?» «Vos sois una mujer. Vos lo comprendéis. Sabéis qué son capaces de improvisar los hombres para justificar una violación. Y ahora dicen que la joven debió de flirtear o hacer algo para provocarle». «Sí». «Si Ralph se sale con la suya, podría volver a repetirlo. Tal vez conmigo». «O conmigo», dijo Philippa. «Deberías de ver cómo me mira. Como un perro siguiendo a una oca en una charca». Aquello la animó. «Tal vez podríais conseguir que Lord William entendiera lo importante que es que Ralph no salga impune». Philippa asintió. «Creo que algo puedo hacer». Sammy había dejado de mamar y se había dormido. Gwenda se levantó. «Gracias, señora. Me alegra que hayas venido a verme». Lord William los hizo llamar a la mañana siguiente y se reunieron con él en el gran salón. Gwenda se alegró de ver a Lady Philippa sentada a su lado. La dama le dedicó a Gwenda una mirada amistosa, y la joven esperó que eso quisiera decir que había hablado con su marido. William era alto y moreno, como su padre el conde, pero el pelo empezaba a clarear y tanto la calva que le coronaba la cabeza como la barba y las cejas oscuras le conferían un aire de autoridad reflexiva que casaba mejor con su reputación. El hombre examinó el vestido manchado de sangre y estudió los moretones de Annette que habían pasado del rojo intenso de 4 días atrás al azulón de esos momentos. Aún así, consiguieron enfurecer a Lady Philippa, y Gwenda supuso que, sin duda, su indignación se debía más a la sórdida escena que evocaban de un musculoso escudero inmovilizando a la joven mientras otro hombre la violaba que a la gravedad de las lesiones en sí. «Bien, hasta el momento has hecho lo correcto», le dijo William a Annette. «Acudiste de inmediato a la aldea más cercana. Mostraste las heridas a hombres de buena reputación e identificaste a tu agresor. Ahora debes presentar un pedimento a un juez de paz en el juzgado comarcal de Shiring». Annette lo miró angustiada. «¿Y eso qué quiere decir?» «Un pedimento es una acusación escrita en latín». «No sé escribir en mi idioma, señor, mucho menos en latín». «El padre Gaspard lo hará por ti. La justicia llevará el pedimento ante un jurado al que tendrás que explicarle lo que te ocurrió. ¿Podrás hacerlo? Puede que te pidan detalles escabrosos». Annette asintió decidida. «Si te creen, le ordenarán al sheriff que haga comparecer a Lord Ralph ante el tribunal 1 mes después para ser juzgado. Luego necesitarás 2 fiadores, unas personas que entregarán cierta suma de dinero como aval para garantizar que comparecerás el día del juicio». «¿Pero quiénes serán mis fiadores?» «El padre Gaspard puede ser uno, y yo seré el otro. Yo pondré el dinero». «Gracias, señor». «Dale las gracias a mi esposa, que es quien me ha convencido de que no puedo permitir que una violación perturbe la paz del rey en mis tierras». Annette miró agradecida a Philippa. Gwenda se volvió hacia Ulfric. Le había contado a su marido la conversación que había mantenido con la esposa del señor. Ulfric la miró y asintió con un movimiento casi imperceptible con la cabeza. Él sabía que Gwenda había sido la artífice de todo aquello. «En el juicio volverás a relatar tu historia», continuó William. «Todos tus amigos tendrán que comparecer como testigos. Gwenda dirá que te vio regresar del bosque con el vestido manchado de sangre, el padre Gaspard que le contaste todo lo sucedido y Wulfric que vio a Ralph y a Alan alejándose al galope del lugar». Todos asintieron con solemnidad. «Una cosa más. Una vez que se inicie el proceso, no podrás echarte atrás. Retirar una demanda es un delito por el que serías severamente castigada, sin contar la venganza que Ralph querría cobrarse. No cambiaré de opinión, pero ¿qué le ocurrirá a Ralph? ¿Cómo lo castigarán? En fin, solo existe un castigo para la violación», contestó Lord William, «y es la horca». Esa noche todos durmieron en el gran salón del castillo, junto a los criados, los escuderos y los perros de William, envueltos en sus mantas, sobre las esteras dispuestas en el suelo. Cuando la lumbre de los rescoldos de la gigantesca chimenea quedó reducida a un tenue resplandor, Gwenda alargó una mano hacia su marido, vacilante, y lo tocó con suavidad en el brazo, acariciando el tejido de su capa de lana. No habían hecho el amor desde la violación de Annette, y Gwenda no estaba segura de si él la deseaba o no. La zancadilla lo había hecho enfurecer, pero ¿la intervención ante Lady Philippa zanjaría la cuestión? Ulfric respondió de inmediato. La atrajo hacia él y la besó en la boca. Aliviada, Gwenda se relajó entre sus brazos y estuvieron un rato haciéndose carantoñas. Gwenda era tan feliz que tenía ganas de llorar. La joven esperaba que Ulfric se pusiera encima de ella, pero él no hacía nada. Sabía que su marido la deseaba por lo cariñoso que se mostraba y por lo enhiesto que sentía el pene en su mano. Pero tal vez vacilaba al hallarse en compañía de tantas personas. La gente solía hacerlo en salones como esos. Era algo normal y corriente, y nadie se fijaba. pero tal vez a Wulfric le diera vergüenza. Sin embargo, Gwenda estaba decidida a sellar su reconciliación y al cabo de un rato fue ella quien se puso encima de Wulfric y los tapó a ambos con su capa. Empezaban a moverse al compás cuando la joven reparó en un adolescente que los observaba con los ojos abiertos como platos a escasos metros. Los adultos solían mirar hacia otro lado por educación, pero el jovencito estaba en una edad en la que el sexo era un misterio fascinante y era evidente que no podía apartar la vista. Gwenda se sentía tan dichosa que no le importó. Lo miró a los ojos y le sonrió sin parar de moverse. El adolescente se quedó boquiabierto y lo asaltó una vergüenza manifiesta. Azorado, se dio media vuelta y se tapó los ojos con el brazo. Gwenda tiró de la capa para cubrir su cabeza y la de Wulfric. Hundió el rostro en el cuello de su marido y se abandonó al placer. Caris se sentía más segura la segunda vez que acudió al tribunal del rey. El vasto interior de Westminster Hall ya no la intimidaba, ni la aglomeración de personajes pudientes y poderosos que se apiñaba alrededor de las tribunas de los jueces. Ya había estado allí antes y sabía cómo funcionaba todo, razón por la cual lo que hacía un año le había parecido tan extraño, ahora le resultaba familiar. Incluso iba a la moda de Londres y lucía un vestido de dos colores, una mitad verde y la otra azul. Le gustaba observar a los que la rodeaban y adivinar sus vidas en sus rostros, engreídos o desesperados, desorientados o avisados. Sabía distinguir a los que acababan de llegar a la capital por su mirada atónita y su aire inseguro, y le complacía sentirse como una entendida o incluso superior. Si albergaba algún recelo, este se lo inspiraba su abogado, Francis Buckman. Era joven, instruido, y como casi todos los letrados a juicio de Caris, parecía muy seguro de sí mismo. Se trataba de un hombre bajito, de cabello rubio rojizo, movimientos nerviosos y siempre presto a discutir, que le recordaba a un pajarillo cantarín en el alféizar de una ventana, picoteando migas y espantando a sus rivales con agresividad. Les había dicho que su caso era incontrovertible. Godwin contaba con Gregory Longfellow por descontado. Gregory había ganado el caso contra el conde Roland, por lo que Godwin le había pedido que volviera a representar al priorato. El hombre había demostrado su valía, mientras que Buckman era un desconocido. Sin embargo, a Caris aún le quedaba un golpe de mano oculto que Godwin a buen seguro no se esperaba. Godwin no parecía reconocer que había traicionado a Caris, a su padre y a toda la ciudad de Kingsbridge. Siempre se había presentado como un reformador al que impacientaba la pusimilidad del prior Anthony, como un hombre volcado en las necesidades de la ciudad y preocupado por la prosperidad de monjes y comerciantes por igual. Sin embargo, al cabo de un año de mandato, se había revelado como todo lo contrario, y se había mostrado incluso más conservador que Anthony. Aunque lo cierto es que no parecía avergonzarse lo más mínimo de ello. La rabia invadía a Caris cada vez que lo pensaba. No tenía derecho a obligar a la gente de la ciudad a utilizar su batán. Sus otras imposiciones, como la prohibición de molinos manuales o las multas por tener charcas de peces y conejeras particulares, podrían considerarse legítimas, aunque escandalosamente severas. Sin embargo, el uso del batán no debería tener restricciones, y Godwin lo sabía. Caris se preguntaba si el hombre creería que cualquier ardid era perdonable siempre que se hiciera en nombre de la labor divina. ¿Acaso los hombres de Dios no debían ser más escrupulosos con la honestidad que los laicos? Asimismo se lo planteó a su padre mientras deambulaban por los tribunales a la espera de que los llamaran a declarar. «Nunca he confiado en los que proclaman su honestidad desde el púlpito de una iglesia. fue la respuesta de Edmund. Ese tipo de personas, con tan alto concepto de sí mismas, siempre encuentran una excusa para violar sus propias reglas. Prefiero tener tratos con pecadores normales y corrientes. Esos al menos creen que, al final, les es más provechoso decir la verdad y cumplir sus promesas. Y es algo sobre lo que no suelen cambiar de opinión. En esa clase de ocasiones en las que volvía a ser el de siempre, era cuando Cari se daba cuenta de cuánto había cambiado su padre. Hacía un tiempo que venía perdiendo rapidez mental y perspicacia, y la mayoría de las veces se mostraba olvidadizo y distraído. Cari sospechaba que el declive había comenzado meses antes de que ella se hubiera dado cuenta, y seguramente a ello se debía que, por desgracia, no hubiera previsto el hundimiento del mercado lanar. Al cabo de varios días de espera, los llamaron a comparecer ante Sir Wilbert Whitfield, el juez de cara sonrosada y dientes cariados que había presidido el juicio contra el conde Roland hacía un año. La confianza de Caris empezó a debilitarse cuando el juez tomó asiento en la tribuna que se apoyaba en el muro oriental. Era intimidante que un simple mortal tuviera tanto poder. Si tomaba la decisión equivocada, el proyecto de manufacturación de paños de Caris se iría a pique. Su padre se arruinaría y nadie podría financiar un puente nuevo. No obstante, empezó a sentirse mejor en cuanto su abogado tomó la palabra. Francis comenzó por la historia del patán. Explicó que lo había inventado el legendario Jack Builder, que había sido el primero en construirlo, y que el prior Philip había concedido a la gente de la ciudad el derecho a utilizarlo de manera gratuita. Acto seguido, la emprendió con las posibles réplicas de Godwin para desarmar al prior por adelantado. Es cierto que el molino necesita reparaciones, es lento y suele quedarse varado, admitió. Pero, ¿cómo puede un prior poner en duda el derecho de usufructo de la gente? El molino es propiedad del priorato y es obligación del priorato mantenerlo en buen estado. El hecho de que él no haya cumplido con su obligación no es pertinente. La gente no tiene derecho a reparar el molino y ciertamente aún menos la obligación. La concesión del prior Philip no era condicionada. En ese momento Francis utilizó su golpe de mano secreto. En el caso de que el prior intentara aducir que la concesión fue condicionada, invito a este tribunal a leer esta copia del testamento del prior Philip. Godwin se quedó atónito. Había intentado hacerles creer que el testamento se había perdido, pero Thomas de Langley había accedido a buscarlo como favor personal a Merthyn y lo había sacado de la biblioteca sin que nadie se diera cuenta durante un día, tiempo suficiente para que Edmund lo diera a copiar. Caris no pudo evitar regocijarse con la expresión de asombro y rabia de Godwin al descubrir que su treta no había dado resultado. «¿Cómo ha llegado a vuestras manos?», preguntó indignado el prior, dando un paso al frente. La pregunta resultó muy reveladora. No había querido saber dónde lo habían encontrado. Pregunta lógica si realmente hubiera estado perdido alguna vez. Gregory Longfellow tenía cara de preocupación y le hizo un gesto para que callara. Godwin cerró la boca y retrocedió, dándose cuenta de que se había descubierto, aunque demasiado tarde a juicio de Caris. El juez comprendería que la ira de Godwin se debía únicamente a que el prior sabía que el documento favorecía a la gente de la ciudad y que por eso mismo había intentado eludirlo. Francis dio por terminada rápidamente su exposición. Caris consideró que era una buena decisión, pues el juez todavía tendría fresca la artimaña de Godwin cuando Gregory expusiera el caso para la defensa. Sin embargo, el enfoque de Gregory los cogió a todos por sorpresa. El hombre se adelantó y se dirigió al juez. «Señor, Kingsbridge no es un municipio foral». Eso fue todo, como si no fuera necesario decir más. En rigor era cierto. La mayoría de las ciudades disfrutaban de una cédula real gracias a la que podían comerciar y abrir mercados a su antojo, sin obligaciones de ningún tipo para con el conde o el barón. Sus ciudadanos eran hombres libres que le debían lealtad únicamente al rey. Sin embargo, unas cuantas ciudades como Kingsbridge seguían siendo propiedad de un señor, por lo general un obispo o un prior. St. Albans y Bury St. Edmunds eran un ejemplo. El estatus de dichas poblaciones no estaba tan claro. «Eso es diferente», admitió el juez. «Solo los hombres libres pueden acudir al tribunal del rey». «¿Qué tenéis que decir a eso, Francis Buckman? ¿Son siervos vuestros clientes?» «¿La gente de la ciudad ha acudido al tribunal del rey alguna otra vez?» le preguntó Francis a Edmund en voz baja y apremiante, volviéndose hacia él. «No, el prior ha... ¿Ni siquiera la cofradía gremial? ¿Aunque fuera antes de que vosotros entrarais en ella? No existen registros de... Así que no podemos apoyarnos en un precedente, maldita sea». Francis se volvió hacia el juez. Su semblante mudó de la preocupación a la confianza absoluta en cuestión de segundos, y se dispuso a hablar como si condescendiera a explicar algo trivial. «Señor, mis clientes son libres. Tienen condición de ciudadanos». En la condición de ciudadano coligen muchas y diferentes definiciones. En cada lugar significa una cosa diferente, se apresuró a replicar Gregory. «¿Existe una declaración de costumbres por escrito?», preguntó el juez. Francis miró a Edmund, quien negó con la cabeza. «Ningún prior se avendría a dejar por escrito nada por el estilo», le dijo el comerciante entre dientes. Francis se volvió hacia el juez. «No existe ninguna declaración escrita, señor, pero es evidente. Entonces este tribunal debe decidir si sois hombres libres o no», sentenció el juez. «Señor, los ciudadanos pueden comprar y vender sus viviendas con total libertad», intervino Edmund, dirigiéndose directamente al juez. Se trataba de un derecho importante que no se les concedía a los siervos, quienes necesitaban el permiso de su señor. «Pero tenéis obligaciones feudales», repuso Gregory. «Debéis usar los molinos y las charcas del prior». «Olvidémonos de las charcas», dijo Sir Wilbert. «La cuestión clave es la relación de los ciudadanos con el sistema judicial del rey. ¿La ciudad deja entrar libremente al sheriff real?» «No, ha de pedir permiso para entrar en la ciudad», contestó Gregory. «Por decisión del prior, no por la nuestra», protestó Edmund. «Muy bien. Los ciudadanos pueden ser llamados a formar parte de jurados reales o alegan exención», prosiguió Sir Wilbert. Edmund vaciló. Godwin parecía exultante. Formar parte de un jurado era una obligación que suponía una gran pérdida de tiempo y que todo el mundo intentaba eludir si podía. «Alegamos exención», contestó Edmund al cabo de un momento. «Entonces está todo dicho», concluyó el juez. «Si eludís ese deber alegando que sois siervos, no podéis acudir a la justicia del rey pasando por encima de vuestro señor. En vista de ello, solicito que desestiméis la demanda», pidió Gregory con voz triunfante. «Concedido», sentenció el juez. «Señor, ¿se me permite hablar?», intervino Francis indignado. «En absoluto», contestó el juez. «Pero, señor, una palabra más y os proceso por desacato». Francis cerró la boca y agachó la cabeza. «Siguiente caso», dijo Sir Wilbert. Un nuevo abogado empezó a hablar. Caris estaba confundida. «Tendríais que haberme dicho que erais siervos», protestó Francis dirigiéndose a ella y a su padre. «No lo somos. El juez ha dictaminado que lo sois. No puedo ganar casos si se me oculta información». Caris decidió no discutir con él, pues sabía que se enfrentaba al tipo de persona que jamás admite un error. Godwin estaba tan henchido de satisfacción que parecía a punto de estallar. Al salir no pudo evitar despedirse con unas palabras. Espero que, en el futuro, comprendáis que lo más acertado es someteros a la voluntad del Señor, dijo con toda solemnidad, apuntándolos con un dedo. Vete al cuerno, contestó Caris dándole la espalda. Seguimos con las manos atadas, le dijo a su padre. Hemos demostrado que tenemos derecho a utilizar el batán sin que nos puedan cobrar por ello, pero Godwin sigue negándonos ese derecho. Eso parece, admitió Edmund. Cari se volvió hacia Francis. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo enfadada. Bueno, podríais pedir la consideración de municipio para Kingsbridge con una cédula real que estableciera vuestros derechos y libertades, contestó el abogado. Una vez hecho esto, podríais acudir al tribunal del rey. Caris vio un atisbo de esperanza. ¿Qué hay que hacer? Tenéis que apelar al rey. ¿Nos la concederá? Si alegáis que la necesitáis para poder pagar vuestros impuestos, sin duda os escuchará. Entonces tenemos que intentarlo. Godwin se pondrá furioso, le advirtió Edmund. Que se ponga como quiera, contestó Caris. No lo subestimes, insistió su padre. Ya sabes lo implacable que es, incluso en discusiones triviales. Una cosa así conduciría a una guerra declarada. Que así sea, dijo Caris en tono sombrío. Si quiere guerra, tendrá guerra. Por Dios, Ralph, ¿cómo has podido hacer una cosa así?, se lamentó su madre. Mercin observó el rostro de su hermano a la débil luz del hogar de sus padres. Ralph parecía debatirse entre la negación rotunda y la autojustificación. «Ella me engatusó», contestó al fin. Maud parecía más afligida que enfadada. «Pero Ralph, es la mujer de otro hombre. La mujer de un campesino. Aún así». No te preocupes, madre, jamás condenarán a un señor basándose en la palabra de un siervo. Mercin no estaba tan seguro. Ralph era un señor de poca monta y parecía haberse ganado la enemistad de William de Caster. Nadie sabía cuál sería el resultado del juicio. Aunque no te condenaran, y rezo para que no lo hagan, piensa en la vergüenza que has traído a esta casa, dijo su padre con dureza. Eres hijo de un caballero. ¿Cómo has podido olvidar eso? Mercin estaba horrorizado y preocupado, pero no sorprendido. Ralph siempre había tenido un carácter violento. De niños andaba continuamente metido en peleas de las que Mercin a menudo tenía que apartarlo utilizando una palabra conciliatoria o una broma para así evitar la confrontación y los puñetazos. Si cualquier otra persona que no fuera su hermano hubiera cometido esa despreciable violación, Mercin habría querido ver a ese hombre colgado de la horca. Ralph no apartaba los ojos de Mercin, cuya desaprobación lo atormentaba, tal vez incluso más que la de su madre, pues siempre había respetado a su hermano mayor. Mercin deseaba que hubiese un modo de contener a Ralph para que no agrediera a la gente ahora que ya no lo tenía él a su lado para sacarle las castañas del fuego. La escena con sus atribulados padres tenía visos de continuar largo rato cuando alguien llamó a la puerta de la modesta casa y Caris asomó la cabeza. La joven sonrió a Geralt y a Maud a modo de saludo, aunque su expresión cambió al ver a Ralph. Mercin supuso que lo buscaba a él y se levantó. «No sabía que habías vuelto de Londres», dijo. «Acabo de llegar», contestó Caris. «¿Podemos hablar un momento?» Mercin se echó un manto sobre los hombros y salió con ella a la tenue y grisácea luz de un frío día de diciembre. Hacía un año que habían puesto fin a su relación. Mercin sabía que su embarazo había acabado en el hospital y suponía que Caris se las había arreglado de algún modo para abortar deliberadamente. Por dos veces le había pedido que volviera con él en las semanas posteriores, pero ella lo había rechazado. Era desconcertante. Mercín sabía que todavía lo amaba, pero su decisión era firme. El joven había perdido toda esperanza y había supuesto que con el tiempo dejaría de sufrir. Sin embargo, hasta el momento eso no había sucedido. Su corazón seguía latiendo con fuerza cuando la veía y no había nada que lo hiciera más feliz en el mundo que hablar con ella. Salieron a la calle principal y entraron en la posada. A última hora de la tarde, el establecimiento estaba tranquilo. Pidieron vino caliente y especiado. «Hemos perdido el caso», le informó Caris. Mercín se quedó atónito. «¿Cómo es posible? Tenías el testamento del prior Philip. No ha servido de nada». Mercín adivinaba que Caris estaba amargamente decepcionada. El avispado abogado de Godwin alegó que los habitantes de Kingsbridge son siervos del prior y los siervos no tienen derecho a acudir a los tribunales del rey. El juez ha desestimado el caso. «Pero eso es una tontería», repuso Mercín indignado. «Eso significa que el prior puede hacer lo que le venga en gana al margen de leyes y fueros». «Ya lo sé». Mercín comprendió que a Caris le impacientaría oír las obviedades que ella ya se habría dicho a sí misma muchas veces. Reprimió su indignación e intentó ser práctico. «¿Qué vais a hacer?» «Solicitar un fuero municipal con el que liberaríamos a la ciudad del yugo del prior. Nuestro abogado cree que nuestro caso es sólido, pero no olvides que también lo creía con el batán. De todas maneras, el rey necesita recaudar fondos desesperadamente para su guerra con Francia y por eso le interesan las ciudades prósperas para cobrarle sus impuestos. ¿Cuánto se tarda en conseguir un fuero?» «Eso son las malas noticias. Un año como mínimo, tal vez más». «Y durante ese tiempo no puedes confeccionar paño de color escarlata». «Con el viejo batán, no». «Entonces tendremos que dejar de trabajar en el puente». «No sé qué otra solución hay». «Maldita sea». Era absurdo. Tenían los medios para devolver la prosperidad a la ciudad al alcance de la mano. Y lo único que lo impedía era la terquedad de un solo hombre. «¿Cómo es posible que juzgáramos tan mal a Godwin?», se preguntó Mercín. «No me lo recuerdes». «Tenemos que librarnos de su yugo». «Lo sé, pero no podemos esperar un año. Ojalá hubiera algún modo». Mercín se devanó los sesos sin apartar los ojos de Caris. La joven llevaba un vestido nuevo y multicolor, como estaba de moda, comprado en Londres, que le daba un aire festivo a pesar de su semblante serio y angustiado. Era como si le brillaran los ojos y su piel refulgiera gracias a los colores, un verde oscuro y un azul medio. Le ocurría de vez en cuando. Estaban en medio de una conversación sobre algún problema relacionado con el puente, pues rara vez hablaban de otra cosa, cuando de pronto reparaba en lo adorable que era. Mientras seguía ensimismado en esos pensamientos, la parte resolutiva de su cerebro dio con una propuesta. «Deberíamos construir nuestro propio batán». Caris negó con la cabeza. «Sería ilegal. Godwin le ordenaría a John Constable que lo echara abajo». «¿Y si estuviera fuera de la ciudad?» «¿Te refieres al bosque? Eso también sería ilegal. Los guardas forestales se te echarían encima». Los guardabosques velaban por el cumplimiento de las leyes forestales. «Pues entonces en el bosque no, en otra parte». «Da igual donde vayas, necesitarás el permiso de un señor». «Mi hermano posee un señorío». Caris hizo una mueca de disgusto ante la mención de Ralph, pero enseguida mudó la expresión al pensar en lo que Mercín proponía. «¿Quieres construir un batán en Wickley?» «¿Por qué no?» «¿Hay un arroyo con bastante agua para hacer girar la rueda del molino?» «Creo que sí, pero si no lo hay, podría tirar de ella un buey, como con la balsa». «¿Y Ralph lo consentiría?» Claro que sí, es mi hermano. Si se lo pido, accederá. Godwin se pondrá hecho un basilisco. Godwin le importa bien poco a Ralph. Mirthin sabía que Caris estaba contenta y emocionada. Pero, ¿qué sentiría por él? La joven se alegraba porque había dado con una solución para su problema. Y la entusiasmaba superar a Godwin en astucia. Pero las deducciones de Mirthin no llegaban más allá. «Pensémoslo bien antes de echar las campanas al vuelo», dijo Caris. Godwin promulgará una norma que prohibirá que se saque paño de Kingsbridge con intención de abatanarlo. Muchas ciudades tienen leyes por el estilo. Sin la cooperación de un gremio, le será muy difícil conseguir que se cumpla una norma de esa índole. Además, si lo hace, tienes otra solución. La mayor parte del paño se teje en las aldeas, ¿no es así? Sí. Entonces, no lo traigas a la ciudad. Envíalo a los tejedores de Wicklake directamente. Tíñelo allí, abatánalo en el nuevo molino y luego llévalo a Londres. Godwin no tendrá jurisdicción sobre el paño. ¿Cuánto tiempo se necesita para construir un molino? Mirthin hizo unos cálculos. El edificio de madera puede levantarse en un par de días. La maquinaria también sería de madera, pero para eso necesitaré más tiempo porque hay que hacer cálculos muy precisos. Sin embargo, lo que nos retrasará más será hacer llegar hasta allí a los hombres y los materiales. Podría tenerlo terminado para después de Navidad. «Eso es estupendo», dijo Caris. «Lo haremos». Elizabeth lanzó los dados sobre el tablero y metió su última pieza en casa. «He ganado», exclamó. «Tres de tres. Paga». Mirthin le tendió un penique de plata. Solo dos personas conseguían derrotarle a las tablas reales, Elizabeth y Caris, aunque con ellas no le importaba perder. Agradecía poder enfrentarse a un digno rival. Se recostó hacia atrás y tomó un trago de su licor de pera. Era una fría tarde de un sábado de enero y ya había oscurecido. La madre de Elizabeth dormitaba en una silla junto al fuego, roncando suavemente con la boca abierta. La mujer trabajaba en la posada Bell, pero siempre estaba en casa cuando Mirthin visitaba a su hija. El joven lo prefería así. De ese modo, no tenía que debatirse entre besar a Elizabeth o no, cuestión a la que no quería enfrentarse. Por descontado que le hubiera gustado besarla. Recordaba el contacto de sus fríos labios y la firmeza de sus pequeños pechos, pero eso significaría tener que admitir que su relación con Caris se había terminado para siempre, y todavía no estaba preparado para dar ese paso. «¿Cómo va el nuevo molino de Wicklake?», preguntó Elizabeth. «Listo y funcionando», contestó Mirthin ufano. «Caris lleva abatanando paño desde hace una semana». «¿Ella solita?», preguntó Elizabeth enarcando las cejas. «No, es una forma de hablar. En realidad es Mark Weber quien lleva el molino, aunque está enseñando a algunos aldeanos para que le sustituyan». A Mark le vendría muy bien convertirse en el hombre de confianza de Caris. Toda su vida ha sido pobre como una rata, y esta podría ser una gran oportunidad para él. El nuevo proyecto de Caris nos vendrá muy bien a todos, así podré acabar el puente. «Es una muchacha inteligente», admitió Elizabeth con un tono desapasionado. «Aunque, ¿qué opina Godwin de todo esto?» «Nada, no sé si lo sabe». «Pero lo acabará sabiendo». «Me temo que no podrá hacer nada». «Es un hombre orgulloso. Si le demuestras que has sido más astuto que él, nunca te lo perdonará». «Podré soportarlo». «¿Y qué me dices del puente?» «A pesar de todos los problemas, el trabajo solo se ha retrasado un par de semanas. He tenido que invertir más dinero para ponerme al día, pero estará listo para la Feria del Vellón. Eso sí, con tablones de madera provisionales. Entre Caris y tú habéis salvado la ciudad». «Todavía no, pero lo haremos». La madre de Elizabeth se despertó sobresaltada cuando alguien llamó a la puerta. «¿Quién podrá ser a estas horas?», dijo. «Pero si ya ha oscurecido». Era uno de los aprendices de Edmund. «Esperan a Maese Merthyn en la junta de la cofradía gremial», anunció. «¿Para qué?», preguntó Merthyn. «Maese Edmund me pidió que os dijera que os esperan en la junta de la cofradía gremial», repitió el muchacho. Era evidente que se había aprendido el mensaje de memoria y que no sabía nada más. «Supongo que será por algo relacionado con el puente», comentó Merthyn a Elizabeth. «Están preocupados por los costes». Recogió su manto. «Gracias por el vino y por el juego». «Aquí estaré cuando quieras repetirlo», contestó ella. Siguió al aprendiz hasta el salón del gremio de la calle Mayor. La cofradía celebraba una junta, no un banquete. Cerca de una veintena de los ciudadanos más influyentes de Kingsbridge se sentaba alrededor de la larga mesa de caballetes con sus vasos de cerveza o vino mientras charlaban en voz baja. Merthyn percibió la tensión y la animosidad en el ambiente y empezó a preocuparse. Edmund presidía la mesa junto al prior Godwin, quien se sentaba a su lado. El prior no era miembro de la cofradía, por lo que su presencia indicaba que las suposiciones de Merthyn habían sido acertadas y que la reunión estaba relacionada con el puente. Sin embargo, Thomas, el matricularius, no se hallaba presente, aunque sí Philemon, cosa extraña. Hacía poco que Merthyn había tenido una pequeña discusión con Godwin. Su contrato tenía una duración de un año a 2 peniques diarios, más el usufructo de la isla de los leprosos. Cuando llegó el momento de la renovación, Godwin le había propuesto seguir pagándole 2 peniques al día, pero Merthyn había insistido en que fueran 4, y al final Godwin le había concedido el aumento. ¿Se habría quejado al respecto ante el gremio? Te hemos hecho llamar porque el prior Godwin desea despedirte como maestro constructor a cargo del puente, le informó Edmund con su brusquedad habitual. Merthyn recibió la noticia como si le hubieran propinado un bofetón. No se lo esperaba. ¿Qué? ¿Pero si fue el propio Godwin quien me escogió? Y por tanto tengo derecho a despedirte, intervino Godwin. ¿Pero por qué? El trabajo no se ha hecho en el tiempo estipulado y ha excedido el presupuesto. Se ha retrasado porque el conde cerró la cantera y ha excedido el presupuesto porque tuve que invertir dinero para ponerme al día. ¿Excusas? ¿Acaso me invento la muerte de un carretero? Asesinado por tu propio hermano, replicó Godwin. ¿Qué tiene eso que ver con todo lo demás? Un hombre acusado de violación, insistió Godwin eludiendo la pregunta. No puedes despedir a un maestro constructor por el comportamiento de su hermano. ¿Quién eres tú para decidir lo que puedo o lo que no puedo hacer? Soy el constructor de tu puente. En ese momento, Merthyn cayó en la cuenta de que la mayor parte del trabajo de construcción estaba terminado. Había diseñado las partes más complicadas y había levantado los armazones de madera que servían de guía a los albañiles. Había construido las ataguías, que nadie más sabía hacer, y había ideado las grúas y los cabrestantes flotantes que se necesitaban para colocar las pesadas piedras en su lugar en medio de la corriente. Consternado, comprendió que en esos momentos cualquier constructor podía acabar el trabajo. «Tu contrato no tenía cláusula de renovación», alegó Godwin. Era cierto. Merthyn miró a su alrededor en busca de apoyo. Todos desviaron la mirada, por lo que dedujo que ya lo habían discutido con Godwin. Lo invadió la desesperación. ¿Qué había ocurrido? Nada tenía que ver con que se hubiera retrasado con el puente o con que se hubiera excedido del presupuesto. El retraso no era culpa suya y de todos modos se había puesto al día. ¿Cuál era la verdadera razón? Todavía no había acabado de formularse del todo la pregunta cuando la respuesta acudió a su mente. Esto es por lo del batán de Weekly, concluyó. Una cosa no tiene que ver con la otra, repuso Godwin con remilgo. Monje embustero, murmuró Edmund entre dientes, aunque se le entendió a la perfección. Cuidado, mayordomo, le advirtió Filemón, interviniendo por primera vez. Edmund no se dejó intimidar. Mercin y Caris te han superado en astucia, ¿verdad, Godwin? El molino de Weekly es completamente legal. Tu codicia y tu terquedad son las que te han llevado a donde estás y no has encontrado mejor forma de vengarte que esta. Edmund había acertado. Existían muy pocos constructores que pudieran igualársele a Mercin, y Godwin lo sabía, pero estaba claro que no le importaba. ¿A quién vas a contratar para sustituirme?, preguntó Mercin, aunque no le dio tiempo a contestar. A Elfrick, supongo. Esto todavía está por decidir. Más embustes, murmuró Edmund. Podrías tener que vértelas con un tribunal eclesiástico por esas palabras, exclamó Filemón con voz estridente. Mercin se preguntó si aquello no sería más que una jugada estratégica, una manera de renegociar el contrato. ¿La cofradía está de acuerdo con el prior?, le preguntó a Edmund. No son ellos los que han de decidir si están de acuerdo o no, protestó Godwin. Mercin no le hizo caso y miró inquisitivamente a Edmund. Edmund parecía avergonzado. No puede negarse que el prior es quien debe decidir. Los miembros del gremio financian el puente con préstamos, pero el prior es el señor de la ciudad. Así se acordó desde un principio. Mercin se volvió hacia Godwin. ¿Tenéis algo más que decir, señor prior? Mercin esperó, deseando en lo más profundo de su corazón que Godwin expusiera sus verdaderas demandas. No, contestó Godwin con voz glacial. Entonces buenas noches tengáis. Se demoró un instante más, pero nadie quiso hablar, y el silencio le dijo que la conversación se había acabado. Abandonó la cámara. Una vez en la calle, aspiró con fuerza el frío aire nocturno. Apenas daba crédito a lo que acababa de ocurrirle. Ya no era el constructor del puente. Deambuló por las oscuras calles. Era una noche clara y la luz de las estrellas le ayudó a encontrar el camino. Pasó junto a la casa de Elizabeth, pero no le apetecía hablar con ella. Vaciló frente a la de Caris, pero también acabó pasando de largo y se dirigió a la orilla del río. Su pequeña barca a remos estaba varada justo enfrente de la isla de los leprosos. Se subió a ella y remó hasta la otra orilla. Al llegar a casa, se detuvo delante de esta y alzó la vista hacia el firmamento, intentando reprimir las lágrimas. Al final no había superado a Godwin en astucia. En realidad había sido al revés. Había subestimado el afán del prior por castigar a los que se oponían a él. Mercin se había creído muy listo, pero Godwin lo había sido más, o como mínimo, más implacable. Godwin estaba dispuesto a sacrificar la ciudad y el priorato, si era necesario, para vengar su orgullo herido, y eso le había concedido la victoria. Mercin entró en casa y se tumbó solo y derrotado.